Hola, esto es Shit en Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los responsables de que el programa de hoy vaya a girar casi en su totalidad en torno a las masterizaciones y mezclas de los últimos discos de un montón de bandas a cargo de Mike Mariconda, el que fuera guitarrista de los míticos Round Hands. Concretamente Los Limbos, grupo que recientemente ha sacado un nuevo disco llamado Bahía y que suena así: Where Did It Go? Limbos desde Madrid, este grupo que cada vez pues es más profesional, suena estupendamente y la verdad es que es un disco realmente jugoso. Es su tercer LP, lo editan en Pennyman Records de nuevo y, como os decía al principio, pues es una de las últimas producciones de Mike Mariconda, que además también ha formado parte, bueno, ha colaborado en los arreglos del disco, parece ser. Aparte de eso, bueno, no es que vayan a tocar en Bilbo, que podían, pero sí que van a presentarlo en Donosti, concretamente en el Dabadaba. Vamos, bueno, cuando vea la fecha, que la acabo de perder, pues os comento, pero creo que es este sábado. Los Limbos, con su nuevo disco y otro tema llamado Do Right. Hey, hey, I've seen you cry. You gotta know I wanna be kind. I've been clumsy, but I'm here striving to show me what's on your mind. I can keep on doing right. I can still myself from mine. Fight with you, I'm gonna feel so blue. Hey girl, look up in the sky, moon shining brighter tonight. You've been sick and now you're finally. Why don't we make up all mine? I can keep on doing right. stop from mine. I ride a loop, now fire with you. I keep on knocking on the neighbor's door. They must have found somebody to get before. Stop the offer on you always hate. You're sincere, that's all I'm trying to say. I can have you, it's got me confused. But I'm a pushing hard if you want me to. Don't be afraid, stop this game. Don't be more than you do. I can keep on feeling right. I can still myself from home. I ride a loop, now fly with you. I'm gone. Limbos, que efectivamente es el sábado día 4 de mayo, estarán tocando en el Daba Daba presentando este su tercer LP. Siguiendo con más producciones, o en este caso masterizaciones de Mariconda, tenemos el nuevo trabajo de Jaco Bilbian, que también, pues si recordáis, en los 90 coincidieron con, pues, con sus respectivos grupos, Mike Mariconda con el Orange Hands, y al principio también con los Devil Dogs, y por su lado Jaco Bilbian con los Oblivians. Jaco Bilbian lleva tiempo pues acompañado de una banda de Memphis llamada los Shakes, con, bueno, S-H-E-I-K-S. Y es más, bueno, su último LP, el anterior disco, es del 2016, yo creo, ya, con esta banda. Y ahora, pues bueno, vuelven con un EP de 4 temas, en los cuales hay unas cuantas versiones. Una de ellas, por ejemplo, es esta de el amigo King Foley. Wanted, Dead or Alive. Yeah. tema además en el que contaban con una pequeña colaboración de Rupert Orton a la guitarra rítmica. Rupert Orton, que era pues el guitarrista de la Jim Jones Review, y aquí pues bueno también toca la guitarra principal en otro tema. Y la verdad es que ciertamente desde que se separaron no había sonado mucho su nombre. Pues aquí está, colaborando con Jacob Bilbian y los Shakes, banda que por cierto en Slovenia han sacado también un disco con pues miembros también de Ex-Cult, otra banda de Memphis, que juntos pues bueno han montado Model Zero, una banda que dejaremos para otra ocasión porque hoy no va a caber todo. Esto era Jacob Bilbian and the Shakes y nos vamos a quedar con también otra de las versiones, la otra que aparece en este EP de cuatro temas. Se llama Remake, Remodel, y no sé si os sonará, de una banda llamada Roxy Music. We'll be right back. Así sonaba, las versiones curiosas, ciertamente, que han escogido Jacob Lilian y los Shakes en este disco. Un disco que está, por cierto, como casi todos, por no decir, yo creo que absolutamente todos, los discos de Chaputa Records, el sello portugués. Las portadas están realizadas por Rui Ricardo, un ilustrador que ciertamente hace, bueno, impresionantes trabajos como eso, en la portada de este pequeño EP, que el nombre recibe el título de Every Little Thing Goes Wrong. Todas las pequeñas cosas salen mal. Y más producciones, bueno, masterización concretamente en este caso, y más exactamente masterización de la versión en vinilo por parte de Mike Mariconda, y dentro de este sello de Chaputa, pues está el nuevo trabajo de los Elwoods, una banda que empezaron hace, pues en el 2012 aproximadamente, con un rollo quizás bastante más gamberro, más rollo motorista, pues no sé, en plan David Allan y todas esas películas de serie B de los años 60, y que con el tiempo pues han ido, la verdad, cambiando bastante. Ahora tienen una vocalista femenina, aparte del teclado, y bueno, han cambiado, la verdad, pero el caso es que tienen un nuevo EP que se titula Two Stroke Smoke, cuatro temas, de los cuales, como digo, está Mike Mariconda en la masterización del vinilo. Uno de los mismos es este Want Me. Los Elwoods desde California, que también, por cierto, es una versión, en este caso, de una banda llamada los Nightcrawlers. Y estos, los Elwoods, la verdad es que llevan mucho tiempo y tan solo parece ser que se sienten más cómodos en el formato de single, porque todavía no han llegado a grabar un LP. Siguiendo, no con producciones ni masterizaciones de Mike Mariconda, vamos a escuchar, ya que estamos en el sello Chaputa Records, con pues algunas de las últimas novedades que han sacado, como es el caso, por ejemplo, de los Mants. Concretamente es un 10 pulgadas, o sea, un término medio entre el LP y el EP, y se llama Bog Rock Invasion. Empezamos con el instrumental, por ejemplo, Blast of Spacenik. Mans con una pequeña obsesión que tienen con los bichos en todos sus discos. Curiosamente, también es una banda que lleva, pues, sus primeros singles, por lo menos, lo sacaron hace un montón de años, en los 90. Es más, sacaron en sellos como Struss Records, por ejemplo, que entonces era un sello, pues, realmente importante dentro de estos sonidos. Y lo que pasa que, bueno, hasta pues hace bien poco, en 2015, no sacaron su primer LP. Esto concretamente os digo que eso es un 10 pulgadas que han sacado recientemente en Chaputa Records. También cuentan con una portada de Rui Ricardo y pues eso, tienen temas como ese que acabamos de escuchar o, por ejemplo, este Hungry Mant. I'm a hungry man. Every word you heard is true. I climbed inside your icebox, pulled out a shake on 22. I like chicken and chops, potatoes and slaw, burgers, shirts, doggies and flowers. I'm a hungry man, and I still got a room for you. Eating all los Mants y concretamente también con dentro de este sello de Chaputa Records y con portada de Rui Ricardo, tenemos a un single que en su momento no lo hemos podido escuchar a finales del año pasado, del 2018, que es el disco de los Strollers, la banda sueca, que pues es su última referencia hasta el momento, un single de dos temas. Vamos a escucharlos concretamente la cara B, este Nobody Wants Me. Los Strollers con el cantante Matías Lidja, que también hace doblete con los Majarajas, que también, por cierto, en breve van a sacar un single y lo van a editar, sí, Chaputa Records. Chaputa Records, que también tiene un disco tributo a Death Moon, al gran trío de garaje caótico, por decirlo de alguna manera, y con un montón de bandas, concretamente 19 bandas, entre las que están pues desde los Helicopters, los Nomads, o bueno, los Monomen, por ejemplo, que en las que estaba el capo de Struss Records, o incluso la secta de aquí de Bilbo. Y pero bueno, eso lo dejaremos para otra semana, porque no, hoy no cabe todo, así que vamos a escuchar. Y vamos a volver con las masterizaciones y ahí donde mete la mano el amigo Mike Mariconda. En este caso es el nuevo trabajo de los Bath Beats. We'll be right back. los Bad Beats, banda de Vancouver, que sacan, acaban de sacar este nuevo trabajo, Off the Hook, recuperando el tema de los Rolling, de los que hacen precisamente una versión de ese tema. Acabamos de escuchar el instrumental que aparece en este disco y que cuenta con una colaboración de otro canadiense, Spencer Evoy, el saxofonista y cantante de los MFC Chicken, que colaboraba aquí pues tocando el saxo, evidentemente, y con el propio cantante Cam Alexander a la armónica. Un disco en el cual hay unas cuantas versiones también, y ya que estamos con el día de versiones, pues vamos a escucharles haciendo el Ain't No Friend of Mine, No Eres Amigo Mío, de los Sparklers. You told me if I ever got down, you'd cool my friend, but baby, I'm down, so prove it. Yeah! My poor heart just cold as a lock that fell in the middle of a big peat bog, so move it. Yeah! Now watch this, babe! Are you just gonna stand there? Bad Beats, que con este ya es su segundo LP de los canadienses, y con, por cierto, una gran portada de Darren Merinuk, también un ilustrador que en este rollo de garaje, sobre todo 60s, igual algunas veces también rockabilly, pero bueno, casi todo bandas de garaje y de punk así garajero, pues es una auténtica leyenda también. Y la de los Bad Beats es, la verdad, que sencilla, pero impresionante el dibujo que ha hecho. Entre otras cosas también, pues por ejemplo, ha hecho la última portada del último single de Wow y los Arcs, cuando se despidieron en el 2017. Y nada, Bad Beats, y pasamos a otra grabación que cuenta con Mariconda a los controles de masterización, por lo menos. Es el caso, por ejemplo, de Los Ignorantes, una banda que son de Gijón, si no estoy mal informado. Y nada, tienen unos cuantos EPs, uno de los cuales se llama Verdades como Puños. El responsable de la portada en este caso es Mick Barrow, que también, bueno, o por lo menos de los puños que aparecen en la portada, y que también es otro habitual dentro de este tipo de grupos. Y eso está masterizado por Mike Mariconda y suena así el tema que cierra el mismo, el single, Buscando Jabón. ¿Qué es esa capa de suciedad? ¡Es un olor que no se puede soportar! ¡Estoy buscando, buscando jabón! ¡Buscando, buscando jabón! ¡Yay, yeah, yeah! Es que no te piensas lavar ni con un palo, te pienso tocar. Estoy buscando, buscando jabón, buscando, buscando jabón. ¡Lávame! Lo estoy buscando y lo encontraré. Con toda la mugre acabaré. Estoy buscando, buscando jabón. Buscando, buscando jabón. Buscando, buscando, buscando, buscando Los Ignorantes, una especie, bueno, ciertamente recuerdan bastante a Wow y los Arcs, pero con sus pequeñas diferencias. Y seguimos aquí en Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a escuchar a otra banda ciertamente interesante, Lola Lola. Son portugueses, concretamente de Oporto, y nada, tienen en su haber de momento tan solo tres singles que han visto la luz en un sello ciertamente recomendable, que es Sleazy Records de Málaga, y concretamente nos vamos a quedar con el último de ellos, el Voodoo Man, Voodoo Woman, dos temas, uno por cada cara, y concretamente el Voodoo Man es el que vamos a escuchar, un grupo que ciertamente recuerda, es inevitable pensar por lo menos en Titi Syndicate, con la diferencia de que en este caso pues la voz principal es femenina, es Carla Capella, su cantante, pero sí que es cierto que Nuno Riviera, que es el guitarrista de los Titi Syndicate, es el que se encarga de producir el disco. Luego tenemos a Mike Mariconda a la masterización, y como resultado pues esto que vais a escuchar ahora mismo, Voodoo Man. Was the day that I was born. Well, my lumberjack is quite a man that you can meet. Everybody said that he's the best man in the street. Well, baby, I thought they must be wrong. Well, maybe it was why I felt so strong. I see a pretty young man. Now tell me, have you got a plan? You said I am your voodoo. Back. Well, was the day that I was born. So strong. Ahí estaban, Lola Lola, otra banda portuguesa a tener en cuenta, y eso con la producción de precisamente del guitarrista de los Titi Syndicate. Y por cierto, en este su último single, el, ya que estamos con los portadistas, corre a cargo de Jordi Duró, que... entre otros, por ejemplo, es responsable de algunos de los trabajos de Mambo Jambo y, bueno, de los propios Tindy Syndicate, me parece que también. Bueno, de Cristina Rosenbingen, por lo visto. De los Limbos, por y de los Excitements, que también, bueno, tienen ciertas afinidades con esto que acabamos de escuchar. Lola, y vamos ahora con pues el último disco, ya que estamos con sonidos así poco alejados del rockabilly y del psycho, pues el último disco de Nick Waterhouse. Eric Waterhouse, perdón, en su último LP, un cuarto disco que saca y que lo ha sacado con su propio nombre y sin título, vamos, así, Nick Waterhouse. Un músico que la verdad, y cantante sobre todo, que no se ha dejado cambiar con el tiempo, desde que sacara su primer disco en el 2012 o sus primeros singles en pues 2 años antes, ha seguido manteniendo, yo creo que, un nivel increíble de calidad y bueno, y sin yo creo, sin venderse, ciertamente. Nick Waterhouse con su nuevo trabajo, del que nos vamos a quedar pues con otro de los grandes temas que tiene este último trabajo, que se llama Song for Winners. Vamos a escucharlo completo ahora sí. Nick Waterhouse. Waterhouse con su nuevo y último disco. Antes hablaba de los TT Syndicate, decir que están precisamente este 3 y 4 de mayo, bueno, uno de los dos días solo, en Miranda de Ebro, en la novena edición del 60s Weekend. así llegamos al final de Shit en la Irola Erratia en el 107.5. ¿Comentar algún concierto? Pues bueno, a ver, los Moloch, por ejemplo, una banda de garaje psicodélico, estará tocando en el Daba Daba el jueves 2 de mayo, vienen desde Estados Unidos. Está Little Jimmy Reed, un bluesman, que estará tocando en la Esquena también ese jueves, día 2. Luego, bueno, Jaime Urrutia y los Corsarios tocarán el viernes 3 en el Café Anchoqui. Tenemos también la visita de una leyenda, y esto sí que no es broma, o sea, no el de esos típicos grupúsculos que hablo yo de garaje, sino el mismísimo Ennio Morricone, un compositor del que, bueno, no creo que haya nadie que no lo conozca. Estará tocando este sábado 4 de mayo en el Beck. Luego también otra leyenda en menor medida quizás es Chris Masuak, el guitarrista de Radio Birdman y de los Hitmen y etcétera, etcétera. De larga estela australiana, va a estar tocando este 4 de mayo, sábado, en el Shake, junto con los Vivero Wave Riders, o sea, que será la banda de acompañamiento. Y luego los Desperate Fan de teloneros. Y por último, los Bardulians, que hemos estado hablando todo el rato del Mike Mariconda, y precisamente el disco que tienen esta banda de Bilbo, pues está producido por Mike Mariconda, o bueno, producido por lo menos la masterización y la mezcla. Y es más, curiosamente aparece un tema del Good Good Loving, una versión de James Brown, que en su momento Mike Mariconda junto con los Ranch Hands pues hicieron también suya. Y eso, los Bardulians estarán tocando este martes 30 de abril en la Nave 9. Y dicho eso, esto ha sido Shit, hasta dentro de poco.